chiquitita, hasta donde andes. Para ir a tu casa debo hacer más de 10 kilómetros a pie. Es lo que no entiendo, lo que me lleva para irte a ver. Si eres una niña y aún no cumples los 16, quien te vio jamás te olvidará. Eso es justo lo que me pasó. Los años que tengo me alejan tanto, tanto de ti. Yo te veo tan lejos, aunque te llevo dentro de mí. Si te sigo nada importa, siendo la vida más corta, no te puedo ya dejar de amar. Y con solo un beso tuyo y un poquito de cariño me habrás dado la felicidad. Debo hacer más de 10 kilómetros a pie. Es lo que no entiendo, lo que me lleva para irte a ver. Si eres una niña y aún no cumples los 16.